así ha llegado el momento de nuestra entrevista de la noche. Y hoy tenemos el agrado de presentar a Sandra González Altea y Emma Llorio, que son dos de las encargadas de la comisión organizadora del primer Festival Nacional de Teatro sobre Violencia de Género. ¡Qué tul! Bienvenidas. Gracias. Bueno, bueno, está casi todo dicho ya con el título, ¿no? Como, bueno, en realidad hay mucho para decir también. ¿Cómo surge un poco la idea, la propuesta de meterse con esta temática? Bueno, están bastante en boga también ahora, es un momento de mucha lucha. Sí. ¿Por qué surge la idea de arrancar con este festival? Y nosotras en el Museo de la Mujer llevamos desde el año 2007 realizando todo un proyecto de teatral y museístico. En el que tratamos de combinar justamente las dos herramientas como es el teatro y el museo. Y el año pasado en particular hicimos un proyecto que se llamaba Mujeres en Gestación Avanzada, donde programamos cuatro obras de teatro con elencos internacionales y al final del proyecto organizamos tres jornadas en las que invitamos a teatristas de diferentes disciplinas de las artes escénicas a participar en un espacio de debate para saber, bueno, qué es lo que estaba pasando con las mujeres en esta profesión, si existía o no existía una dramaturgia sobre género, y a lo largo de esas tres jornadas, entre las que Emma participó, soy teatrista. Surgió la idea en el último encuentro de, bueno, qué paso damos más para adelante, y se tiraron como varias ideas, y la primera que prendió es decir, bueno, organicemos un festival sobre qué temática, bueno, violencia, vamos, y ahí arrancó todo. Claro, es decir, bueno, los teatristas que estábamos ahí, bueno, cada uno aportando sus experiencias y ver qué se podía hacer, y viendo que hay muchas, bueno, muchas dramaturgas y muchas directoras que estaban con obras en el circuito del OFF, y bueno, y viendo que quizás compartían la temática, y surgió como esta inquietud, y bueno, es como que medio que nos pusimos a planificar, organizar y planificar cómo se podía hacer con los recursos que había, ¿no? Y que se podía conseguir. Bien. El festival es del 28 de noviembre al 1 de diciembre en las salas del Instituto Joaquín B. González. Esto es Ayacucho 632. Y la entrada es con un bono contribución. Este bono se adquiere para todas las obras escribiendo a afesteatroviolenciadegénero@gmail.com. De todos modos, toda esta info va a estar en nuestra página, en nuestro Facebook, y todo aquel que quiera saber un poco más o, bueno, se quedó con algo picando, ¿dónde puede entrar para tener más información acerca del festival, saber? Está Festival Nacional de Teatro sobre Violencia de Género, estamos en Facebook y tenemos también el blog donde tenemos toda la información, buscando Primer Festival Nacional de Teatro sobre Violencia de Género. Bien. Y tenemos ahí la programación. ¿Las obras que están en la programación son obras que se van a estrenar especialmente en el festival o ya vienen...? No, hay algunas que ya fueron estrenadas y que ya tienen su propia trayectoria. Ajá. Nosotros nos sorprendimos mucho de que nosotros recibimos 60 obras de teatro en la convocatoria. Fue una convocatoria que no hicimos sin ningún apoyo de prensa ni de medios por ningún lado, o sea, solamente con los contactos que teníamos, y llegamos a recibir 60 propuestas. Incluso del exterior, planteado el festival como un festival nacional, nos mandaron propuestas teatrales de Colombia, de México, de hecho hay una compañía de Uruguay que va a participar, cosa que nos sorprendió, y dijimos, bueno, hay mucho más material y hay mucho más gente que tiene la cabeza puesta sobre esto de la que pensábamos en un primer momento. Y ahí tuvimos que hacer una selección y al final fueron elegidos 24 elencos. Pero hay algunas obras que ya llevan en cartel todo el año, incluso varios años. Nosotros elegimos en el fondo que la obra tuviera obviamente relación con la temática y saber también qué tipo de violencia estaban planteando, y tratamos de elegir obras que pudieran abordar todos y cada uno de los tipos de violencia que sufrimos las mujeres. O sea, fue un poco como el eje de para elegir, además de la propuesta de la originalidad de la obra, etc. Sí, la calidad estética. Ahí va, muy bien. Bueno, algunos apoyos han tenido, por lo que veo acá, el Proteatro, a ver si me... Está el Centro Cultural de España, por supuesto que el Instituto Superior de Profesorado del Joaquín B. González y el Museo de la Mujer, que es desde donde parte realmente la propuesta. También recibimos la declaración de interés del Ministerio de Cultura, sí, y el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, la Banca Mujer del Senado del Congreso. Bien. Bueno, para el próximo año seguramente van a tener algún apoyo más importante para poder empujarlo a nivel económico, ¿no? Que también eso... Sí, eso esperamos. Es importante, ¿no? En este tipo de emprendimientos. Porque hay cosas que siguen siendo como igual de autogestión, ¿no? Sí, sí, sí. En realidad es todo autogestión este proyecto. Tal cual. Sí. Nosotros hemos recibido una pequeña subvención, pero proyecto es autogestionado. Sí, para bancar las llamadas por teléfono y las cuestiones más básicas. Sobre todo las cuestiones técnicas. Claro, también, bueno. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a hacer un pequeño picadito de escenas que van a estar involucradas en las obras que están en este festival. No sé, esto es una modalidad que estamos tratando de aplicar en este programa. Hoy, así, nos vamos a tirar al ruedo y vamos a ver qué resulta y qué de todo esto se van a llevar ustedes como invitación para participar de este festival. Yo soy de Varsovia y no me quejo. De la calle Crochalmana número 4, arriba de la casa de Pañé Isaac, el Matarife. El tipo que me trajo a la Argentina, Shmuel, me quiso enseñar el francés. Para cultura general, me dijo. Por la cultura general, me engatusó. Me decía, vos allá, con ese cuerpo, con esa figura, Tabita, vos allá vas a ser... Gardel. ¿Cómo sabías? Porque es la clásica, Tabita. Todos te dicen lo mismo. Que vas a ser Gardel... Y que vas a ser millonaria. Más millonaria que el mismísimo Príncipe Brodsky. Eso del Príncipe Brodsky también me lo dijo ese cretino. Pasó que yo tengo cabeza de zapallo para aprender el francés. Paciencia. De todos modos, un rato conmigo no vale nada más que 2 pesos. Yo no puedo cobrar 5 como vos. O como la Ivón. Ustedes sí que se van a poder retirar a tiempo. Muy bien, les damos un aplauso. Gracias. Nos dicen quiénes son, chicas, preséntense. Y cuál es la obra que van a mostrar en el festival. Buenas noches. Buenas noches. Yo soy Juliana Jiménez. Florencia Fangi. Y somos del Desván, una obra escrita por la rosarina Patricia Suárez. Y vamos a estar el 1 de diciembre a las 18:30 en el Aula 400. Ahí va. Así que los esperamos a todos. Vale. Esta obra habla de los principios de la trata de personas en el año 30 en la Argentina. Así muy que, bueno. Bueno, allí estaremos. Esperamos. Muchas gracias. Bueno, dale. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Cómo le está pasando? Ofrendas urbanas. Jueves de 20 a 22. Y hay una sorpresa muy importante para vos. Bueno, Sandra, la señal, vos salís a boxear, ¿viste? Vos salís y piña, piña, piña, piña. Yo lo único que voy a hacer es sacarte fotos. ¿Dale? Va. Eso. Dale, ahí. Eso, girate un poquito más. Gira un poquito más hacia la luz. Dale, ahí empieza. Ahí. Quieta, quieta ahí, quieta ahí. Esa está buenísima. Ahora, sacate los anteojos, Sandra. ¿Eh? ¿Que te saques los anteojos? No, no, no, no. Sandra, ya lo hablamos. No podemos hacer todas las fotos con anteojos. No, yo quiero todas con anteojos. Sandra, ya lo hablamos. Podemos hacer algunas con anteojos, pero no todas, ¿entendés? ¿Por qué? Porque, a ver, en realidad las fotos de tapa son a cara limpia, descubierta, ¿me entendés? Para la revista podría ser con anteojos, pero el resto no. Dale, va. Yo quiero todas con anteojos. Bueno, Sandra, no se puede. Mirá, a ver, capaz no te explicaron bien. ¿Vos conocés nuestra revista? Claro, por eso, mira. Nuestra revista es una revista para la mujer, ¿entendés? Se llama Nosotras. No es una revista de boxeo, ¿entendés? Bueno, por eso. Todas las revistas tienen un perfil que hay que respetar, ¿entendés? Por eso acá lo que te pido es que hagamos algunas sin anteojos. ¿Dale? ¿Empezamos? No. ¿Con anteojos o nada? Muy bien. Bueno, les damos la bienvenida al segundo elenco de la noche. Muy buenas noches. Buenas ¿Cómo noches. Están? ¿Quiénes son? Preséntense aquí al micrófono. Hola, buenas noches. Yo soy Ariana Caruso y... Yo soy María Eugenia Esquivel. La obra que vamos a hacer se llama La Leona. Estamos el 30 a las 20 horas en el marco del festival que estuvieron hablando anteriormente. La obra es de Sergio Lobo. Y va a haber una síntesis, no queremos develar mucho de la obra, pero la obra básicamente trata el tema de las debilidades y las fortalezas, ¿no? ¿Dónde puede estar la fortaleza de cada uno y dónde puede estar la debilidad? ¿Cómo aparece en este marco la violencia en la obra? ¿No es cierto? Pero básicamente, ¿cómo encontramos, cómo en una apariencia nos puede engañar? Básicamente eso, no queremos contar mucho para no develar la obra, eso nos dijo el director antes de venir. No cuenten la sinopsis tal cual. No, está muy bien, está muy bien. Y bien, dan ganas. Uno escucha estos pequeños pedacitos y dice, bueno, a ver qué pasa acá. Así que, bueno, muy muy muy bueno el material, aparentemente. Vamos a ver la próxima semana cuando estemos allá viéndolo. Y bueno, mucha merda. Y nos estamos viendo muy prontito. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. Dale. Hacemos una muy, muy breve pausa y seguimos en este picadito del primer Festival Nacional de Teatro sobre Violencia de Género. Si no sabes qué hacer en una noche de verano, primavera, otoño o invierno, pues pon ofrendas urbanas los jueves de 20 a 22. Así que actriz. Lo fui. Hasta que se cruzó Arturo en mi maravillosa vida. Ahí se frenó todo. Yo al principio ni siquiera lo sospeché. Era director. Y tenía tanta seguridad que me deslumbró. Era como mirar al sol. Eso fue lo que pasó. ¿Y él no te quería? ¿Quererme? ¿Quién lo sabe? Él me decía que sí. Pero si eso era su forma de querer, hubiera preferido que me odiara. Me hubiera hecho menos daño. ¿Ves? Ahora viene el capítulo exacto. ¿Qué capítulo? El capítulo de la novela, donde se relata el arrebato, la pasión, el ímpetu del sexo, las peleas y las furiosas y calientes reconciliaciones. Todo eso tuvimos, sin control y sin medida. ¿Y qué fue lo que pasó? Pasó que cuando no aprendes a manejar a las bestias, acaban devorándote. Nunca te arrodilles ante un depredador, porque él te creerá su presa. Cedes y cedes porque crees que eso es amor. Porque pensás que es así que te va a querer más. Pero eso es mentira, Sole. No se puede amar lo que no se respeta. Y en cualquier caso, hay cosas que no debes dar. Cosas que son solo tuyas, irrenunciables. ¿Cosas como qué? Porque yo creo que para amar hay que entregarse. Hay que renunciar a ciertas cosas. Incluso a veces hasta hay que sacrificarse. No, nena, eso no es verdad. Eso es una patraña para tenernos sujetas, para vaciarnos y llenarnos de culpa. Tengo que ser una esposa complaciente. Tengo que ser una madre abnegada. Pero lo que te debes a vos misma, hay que tener mucho cuidado, porque también las víctimas hacen verdugos. Nunca sabes cómo empieza esto, pero siempre acaba igual. El primer día que me dio una bofetada, debí haber agarrado mis cosas y haberme ido lejos, muy lejos. ¿Y no lo hiciste? No lo hice. Todo va tan de a poco. Es difícil darte cuenta de cuando la preocupación se convierte en control, de cuando las sugerencias comienzan a sonar a órdenes. Y para cuando querés reaccionar, tu casa es la cárcel y él se ha convertido en una cadena al cuello que te mantiene atada a la pared. Y así estuve tanto tiempo que creí que no podía ser de otra manera. Confundí aquella cárcel con el mundo. ¿Y cómo saliste de eso, Amara? Yo no salí. Eso es lo peor, lo más vergonzoso. Me abandonó varias veces y... cuando pasaba la novedad o necesitaba dinero o amparo, volvía. Y yo allí estaba, siempre esperándolo con mi cadena perfectamente reluciente. Tuvo que ser él quien soltara la cuerda, Sole. ¿Te dejó? No, solo soltó la cuerda. ¿Cómo? No te entiendo. No importa. Lo que sí importa es que vi cómo te trata tu marido, cómo te habla y reconozco todas y cada una de esas señales. No, pero ¿qué señales? ¿Qué decís? No. Vos también lo sabés, Sole. Yo sé que lo sabés. Lo sentís y no querés admitirlo. Sabés que no es así como debería comportarse, que no debería pedirte lo que te pide, que no debería hablarte como lo hace. Vos lo sabés. Enrique jamás me puso una mano encima, así que te pido por favor que no hables así de él. No, claro. Seguro que no. Y tal vez nunca lo haga siquiera. A veces ni siquiera es necesario para que el dolor sea el mismo. ¿Sabe lo que dicen los chinos? Dicen que la experiencia es un farolito que alumbra el camino andado. Y es cierto, solo el andado. Y es triste que no puedas ver en los pasos que dejo tras de mí mis errores. Es muy triste que por lo que he pasado no te sirva a vos absolutamente de nada. Amara, si pretendés que yo admita, si crees que me voy a quedar acá parada escuchándote hablar así de mi marido... No te equivocás, nena. Yo no pretendo nada. No digas nada. Pero hacé algo. Muy bien. Bueno, un aplauso para el último elenco de la noche. Gracias. Bueno, ¿cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches. Preséntense. Bueno, hoy no pudo venir la actriz que va a hacer el papel de Amara, que es el que hice yo. Soy la directora, Verónica Edie. Y mi nombre es Cecilia Milstein. Soy la otra actriz. Ahí la obra se llama El Patio. Y va a ir el domingo 1 de diciembre a las 16 horas. Muy bien. Bueno, y bueno, más o menos creo que en la escena queda bastante claro de qué la va. Exacto. Bueno, complicado, ¿no? Complicado, sí, para llevar adelante, sí, y ponerse un poco a la piel de estos personajes. Exacto, es violencia de género desde ya. Sí, sí, sí, claro. Sobre todo psicológica. Sí. Y en este caso el maltratador, siempre lo escuchamos en off, que es la voz de Antonio Virabén, grande. Pero es para que cada uno, si le va, le ponga la cara que corresponde al maltratador que tiene en su vida, si es así, ojalá lo cambie. Sí, es como una invitación a reflexionar también, a pensar dónde está uno y dónde quiere dejar de estar también, ¿no? Porque para que haya un maltratador hace falta un maltratado, ¿no? Entonces, sí, saber eso, en qué lugar está cada uno. Viste que en el texto dice en un momento que, ojo, que las víctimas se hacen victimarios también, ¿no? Claro. O sea, uno se pone en ese lugar y acepta que el otro, sí, haga un maltrato de uno, ¿no? Y las víctimas generan verdugos. Claro, sí, exacto. Tal cual, tal cual. Sí, la verdad que es un tema bastante complejo, difícil. También es difícil para los que están involucrados en estas situaciones poder primero darse cuenta y después poder blanquearlo con uno, ¿no? Y tomar decisiones. Bueno, eso ni hablar. Sí, tomar decisiones es lo más difícil. Es una de las cosas que nosotros cuando armamos la obra nos pusimos en contacto con gente que ha sido víctima de violencia. Alguna ha salido y otra no. Para poder entender qué les pasa, por qué no pueden salir, por qué quedan sumergidas en estas problemáticas, ¿no? Está bueno. Es interesante, bueno, poder plasmarlo y que todo esto se vea desde otro lugar, como es el teatro en este caso, ¿no? Sí, sí, invitar a que la gente haga catarsis y a través de eso, bueno, poder trascender un poco. Sí, muy bueno. Un cambio. Y muy sobre bueno. Todo el darse cuenta que decías vos, que es un poco lo que trata la obra. El trato tomado desde lo habitual. El, bueno, hoy me trata así porque está enojado. Y darse cuenta y no dejar pasar ni una. Ahí va, muy bien. Bueno, chicas, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Estaremos apoyando desde acá, desde Ofrendas Urbanas, para darle más difusión y contarle a la gente. Vale. ¿Quieren agregar algo más, las chicas, acerca del evento, del festival? Quizás lo que podemos agregar es que va a haber algunas mesas con debates. Sí, debate. Por ejemplo, hay una obra de teatro interactivo que trabaja Teatro Foro, donde los espectadores tienen un rol bastante participativo, pero van unas mesas con dramaturgas preguntándose si hay una dramaturgia de género y después unas mesas con teatristas del interior que hicieron experiencias similares a este festival, que nos van a contar cómo fue su tránsito, su recorrido para intercambiar experiencias, que eso me parece interesante, ¿no? Unar y después aunar fuerzas con respecto a la temática y con respecto al teatro. Muy bueno. Bueno, entonces, primer Festival Nacional de Teatro sobre Violencia de Género, del 28 de noviembre al 1 de diciembre. Toda la información en festeatrosobreviolenciadegénero.blogspot.com.ar o te metes directamente en Ofrendas Urbanas y vas a tener el acceso directo para conectarte con el festival.